sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tal. Ay, quedé justo en el. ¿Está? Está, es que estábamos hablando de otra cosa. Che, Delio, decile a Agus que en la pizarra que tiene atrás, donde dice yoga, monotributo, y no. Bueno, no voy a leer todo porque voy a revelar muchas cosas de su identidad y de su privacidad. No sé, identidad, privacidad. Movistar. Edesurno, ¿qué dice? Bueno, no importa. Alquiler, no importa. Internet, alquiler, porque con las empresas que estoy nombrando, AUS hace una estrategia de discusión para conseguir cosas que hay que aprender mucho de ella. Decirle que ahí tiene que agregar Jodita 10 años, charco de arena. Se lo voy a poner directamente, no se lo aviso, voy y se lo escribo, pero estoy presente. Porque venía pensando ayer. Hay que comenzar a preparar, ¿no? La logística, hay que reservar acá la tribu mostra, porque si no, no nos van a dar el tiempo. Tenemos que distribuir las tareas para preparar el catering. Yo opino que sea dejar pasar el invierno y que sea septiembre, porque después. Sí, noviembre empieza a haber como mucha cosa. Claro, y no vamos a conseguir lugar. Septiembre creo que es una fecha óptima. La primavera. La primavera, claro. Para hacer la jodita. ¿Qué te pasa? No encuentro dónde están conectadas. Me perdí. Que dice Delio desde este. Arenales 9 a 10 y en, el día es. Encontré el enlace. Ahí están, no las veía, no entendía de dónde salían esas voces. La veo a Paulita dar vueltas. Hola, hola, buen día, no te veo, pero ahí fui a darle un beso a Vani al aire mismo porque llegué y me fui a la terraza de la tribu directo, no pude ni entrar al estudio. Terraza, así empecé. Y no voy a decir hoy que estoy cansada, dormida, porque me pegó un vientito fresco en la pedaleada que me despertó. Está bien. Está bien, entonces ya que te pegó el vientito fresco y te despertó, empecemos a generar ideas para hacer el cumpleaños, sí. Porque sí. Es una logística que hay que armar, no sé, pensar el día, coordinar de que Agos pueda venir para acá, avisarle a la gente. A mí particularmente me encantaría que el catering sea casero, que cada una pueda... La Delio, sí, el pan, sí, de masa madre, vos las galletitas de avena. Podemos hacer a la canasta, claro. ¿No? Que cada radio participante también pueda traer algo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Sí, porque nuestros radioparticipantes están a lo largo y a lo ancho, se van a tener que organizar bien para llegar hasta la tribu. Imagínate todas las que nos escuchan del sur, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, bien adentro de la provincia de Buenos Aires, van a tener que hasta ahorrar para venir a la fiesta. Por eso. ¿Qué es un... Es un buen momento histórico porque dicen que están dando un montón de fondos para viajes internos de radios comunitarias que quieren reunir al equipo. Hay un montón de líneas de subsidio, estamos aplicando. Sí, ¿ya? Seguro que el Estado nos va a decir, sí, chicas, festejen, celebren los 10 años. Sí, conectándote a www.tecelebralaultraderecha.com, vos completás el formulario de esto, la década, nuestra década. Al aire, y sí, llegan financiación y pasajes para cada una. Con vos, desde hoy, para siempre. Voy a pegar el volantazo ahora y voy a tirar una propuesta. Ponele fecha. Voy a tirar una propuesta de organización. Porque vamos, cariño y amor, vamos a ponerle fuerza. Desde hoy podemos, si pensamos, ponerle tipo septiembre, mediados de septiembre, una cosa así, que es un lindo clima y demás. Para la primavera. para la primavera, hasta podemos pensar. Que somos todas muy jóvenes. Claro, que podemos pensar hasta en un domingo, como a la tarde, ya que no, después te acostaste. Eso dice que somos grandes. No, eso es ser responsable. Te quiero ver el lunes. Eso es ser una señora responsable. O sea, te juntás a las 4 de la tarde, la re disfrutás del solcito. Mediodía. A las 10 de la noche, 9 de la noche estás durmiendo. Al otro día estás regia para ir a la escuela, levantarte a laburar, venir a la radio, todo. Hacer el programa, todo. Entonces, retomo. Si ponemos fecha y planificamos y avisamos, la gente que está afuera, que quiere venir y demás, tiene. A ver. Hoy, abril estamos. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Casi 5 meses. No, pará, te tiro este dato de la realidad. Sábado 21 de septiembre. No, pero sábado 21 acá. 22. Sábado 22. Domingo 22. Domingo 22. Siempre sábado. Yo tiro domingo 22 por una cuestión de organización con las muestras también. Tiene 5 meses para organizarse y para decir, bueno, ¿qué contratamos, alquilamos un, qué nos conviene más, alquilar un colectivo, un bondi, una combi, agruparse, empezar a armar grupitos? Sí, bueno, che, yo viajo para los 10 años de Charco, ¿quién va? Sí, yo estoy en tal lado, bueno, vengo por ruta 3, queda como de paso, como ese tipo de cosas, y ahí te organizás y el viaje te sale más barato y podés realizarlo. Son 5 meses que estamos anticipando la cosa. Ya está, entonces. Queda domingo 22. Domingo 22, ahí Paulita está anotando en su agenda. Mary hizo check. Domingo 22 podría ser una fecha posible, un territorio posible de celebración. Está bueno ya tener la fecha. Yo creo que tenemos que ponernos reuniones, ponerle una por mes, una cada, para ir organizando. Para organizarlo, sí. Sí, podría ser para que no nos agarre la fecha así de sorpresa. Lo primero que hay que hacer es gestionar el espacio. Bien. Ver si es viable, si es posible. Tilde verde. Ponernos de acuerdo. Para mí, una parte fundamental del festejo tiene que ser, finalmente, el karaoke de nuestras cortinas, nuestros cepas y las tandas de la tribu. Ah, bien. Ya me había asustado con el karaoke. Sí. Si hay alguien que yo creo que ya está anotada, no sé si lo vieron en nuestro Instagram, quien nos ha mandado unos saludos muy especiales y le hemos dicho, en más, ella ha dicho, juntémonos, que es nuestra querida amiga Aileen desde Aline desde Brasil, no desde Brasil, desde los Buenos Aires, pero nuestra amiga brasilera, que ya está sumada a la fiesta, así que le podemos mandar ahora mismo la fecha. Que se vaya reservando. Espérate, porque nos falta todavía una votación, claro, Aus. Nos faltaría el visto bueno de Aus, como antes de... Sí, el claro, que decimos ese día. Claro, que nos dé su, como sí, dale, puedo. Falta un montón, pero me encanta que pero eso... hay que organizarse, que hay que, no falta porque tanto. Porque las compas que sé. Van a tocar en vivo, tenemos que armar eso. ¿Quiénes tocan? ¿Quién puede venirse a tocar? ¿Qué vamos a picotear? El lugar es casi... Ya estábamos hablando con... Recién estábamos hablando con alguien que nos va a dar el visto bueno para el lugar. Sí, por eso digo avisar con tiempo y que sea un domingo en un hogar. Si puede ser, decimos, che, queremos el sábado a las 10 de la noche. Por ahí dicen, fecha, programación, que no sé qué, bla, bla. Domingo a la tarde... Está perfecto. Está perfecto, porque sí. Es como le damos vitalidad, hay un festejo, es abierto, no sé qué. Después si hay evento o algo, la gente puede quedar y nosotras ya si estamos encuentro desde temprano, capaz que nos vamos a dormir. Pero bueno, puede ser un continuado y no entorpecemos, digamos. Es fácil de coordinar que si es un viernes o un sábado de la noche que hay programación habitualmente en la casa. Me gusta porque Vani te maneja entre el delirio y la coordinación y lo muy serio. No, que esto es muy ¿cuándo serio. ¿Cuándo puede llegar a haber un hueco en la mosca? No podemos imaginar un hueco el sábado de la noche, ¿no? Y no, porque sabemos que no. Sí, hay mucha realidad. No es delirio. Bueno, por ahí sí es el fantaseo, de un poquito de fantasear, de soñar o algo, pero te estoy mezclando aire con algo de tierra. Tal cual. Me parece bien. Yo tiro una idea que podemos proponer a tantos y tantas columnistas que tenemos de hacer algo de radio en vivo. Y ahí ya es otra negociación. Y otra logística. Y otra logística. No, radio en vivo en la radio. La miré a Meri al toque, como Meri dice. La columna, ¿qué columna te harías para los 10 años? Hacerla en el escenario. En donde nos juntemos, donde hagamos la juntada. Como la radio abierta. Pero sí, o sea... No está mal. El compartir tus palabras. Una propuesta, Está bien. Todos se están notando. Juli ya lo está notando, sí, tomando nota ahí. Y yo lo haría antes de la, porque en el momento es el encuentro. Si alguien tiene que preparar una columna, ponerla, vos después tenés que hablar bajito porque la persona está ahí, una falta de respeto estar hablando en paralelo. O se genera una cosa como de que te tenés que callar para... Sí, pero mirá qué lindo sería unas poesías... Una frase, una como un micrófono abierto de reflexiones. Compartimos. Eso a nuestro radio participante le va a gustar. Eso re va. Sí. Lo anoto y pongo bueno. Convencer a Bani al costado. Claro, no me voy a poner. Yo me estoy imaginando otra cosa que más de encuentro, charla, intercambio, como más de... Cumple. Más de cumple, pero todo puede ser, o sea... Es un momento de reflexiones también. Tormenta de ideas. En inglés tiene otra palabra. Sí. Estamos. A ver, les propongo una mezclando. Yo estoy con las lúdicas. No sé si se dieron cuenta. Sí. Ya dije pelotero, ya dije karaoke. Yo estoy en modo niña. Pero son 10 años. Entonces yo ya me puse la cabeza en una nena de 10 años. ¿Qué pasa si hacemos un juego como que recortamos frases extraídas de las columnas y decimos a ver quién la pudo haber dicho? Mucha producción, eso. Pero me gusta más a mí. Sí, tiene mucho laburo. Pero tenemos 5 meses. Los estudios que están dando nos van a cubrir ese laburo. Tenemos 5 meses y también podemos pedir, si hay alguien escuchando en este momento la radio, que se comunique con el 11-31-26-0-88-7 y diga, yo puedo ir ingresando a todas las columnas desde hace 10 años atrás hasta ahora para ir registrando esas frases y ponerla en distintos papelitos o en distintos cartelitos. Ah, y no sería sonoro, es como lees la frase. Ah, o recorto los audios, descargo el audio, lo recorto, hago ese fragmento y ya lo voy poniendo en un drive, aparte que diga 10 años Charco de Arena para tener ese día que sería, estimativamente, el 22 de septiembre del 2024 desde las 3, 4 de la tarde. Sí. Y sería una divina adivinadora. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Pah! Y ahí suena el audio. ¿Quién ya dijo, te lo quién dice. Dijo? ¿A dónde está que no se ve la CGT? ¡Oh! Otra ola de realidad que quiere traer acá. Nosotras intentando soñar y volar y bueno, nos corta de lleno. Voy a seguir yendo a la terraza. No puedo, le juro que no puedo. A ver, voy a intentar. Un momentito. Pasan de las 9 de la mañana este miércoles 10 de abril, una mañana, como decía Paulita, fresca pero soleada. Nuestros delfines están azules. El servicio meteorológico no lo abriba, ni lo tenés a mano. 14 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy, una humedad del 58%, una presión de 1018.8 hectopascales, un viento del sudeste de 16 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Me encanta. Con toda esa información, quédate hasta las 11 de la mañana, que nos vamos a ir para las sierras cordobesas porque este fin de semana hay un festival en defensa del agua y luego a las 10 viene Urraca a rapearla bien fuerte. Quédate con nosotras. Vamos los dos corriendo en bajada. Si voy a chocar, que sea a tu lado. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Verdurazo solidario contra el ajuste. Este verdurazo solidario tendrá lugar hoy, 10 de abril, a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Congreso. Y se da en un contexto en el que más de la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza. La economía argentina caerá un 1,3% en 2024, según una nueva estimación difundida ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y la inflación continuará y se acelerará al 178% en este año. Esta situación ubicó la indigencia en el 9,6% de la población urbana en el tercer trimestre del 2023. Sin embargo, los especialistas alertan sobre el fuerte salto en los últimos meses, producto de las políticas económicas de la actual administración de ultraderecha. Ante la desesperación de ver a tantas familias productoras abandonando las quintas y sabiendo que no estamos en la agenda del gobierno nacional ni de los medios hegemónicos, decidimos realizar este verdurazo solidario en Congreso para visibilizar nuestra problemática, reclamar políticas públicas para nuestro sector y exigir el pago adeudado por bolsones de verdura. Lo señaló Nahuel Levalli, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra y referente de la Mesa Argentina de Agricultura. El movimiento piquetero sale a las calles. Hoy miércoles 10 de abril, los integrantes del movimiento piquetero volverán a movilizarse contra las medidas de un gobierno empecinado en empeorar las cifras de pobreza e indigencia que exhibe nuestro país. Concentrarán desde las 11 de la mañana frente al histórico edificio de Moreno y 9 de julio. Allí funciona el ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. El área está abajo del organigrama de la cartera de Capital Humano que maneja Sandra Petovelo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó que en el segundo semestre del 2023 el índice de pobreza alcanzó más del 40%, un punto más que en el semestre anterior, mientras que la tasa de indigencia llegó a casi 12%, mostrando un aumento de 2 puntos respecto al primer semestre del año pasado. El Frente Sindical de Universidades Nacional convocó a una marcha federal. Mediante un comunicado, el conjunto de federaciones universitarias decidió una nueva medida de fuerza en el marco del plan de lucha en defensa de la educación pública. Además, ratificaron el paro nacional de las universidades nacionales de todo el país por 48 horas entre hoy 10 y mañana 11 de abril y convocaron a una gran marcha federal universitaria para el día 25 de abril. En el comunicado denuncian: la situación es crítica en lo salarial y en lo presupuestario de las universidades nacionales y del sistema público de ciencia y tecnología provocada por el gobierno de Milei. El ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación, equiparándola con el adoctrinamiento, y la reciente declaración de uno de sus principales referentes, Venegas Lynch, que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Jujuy, conferencia de prensa del barrio Radioestación. Hoy miércoles 10 de abril a las 16 horas, vecinos del barrio Radioestación brindarán una conferencia de prensa en el centro de jubilados ubicado en la calle San Martín número 266 de Tilcara, Jujuy. Darán información sobre los avances en la investigación por los desalojos y la causa armada por usurpación con la que el gobierno provincial buscó adueñarse de las tierras donde habitan hace más de 30 años las familias afectadas, desalojadas ilegalmente el 15 de enero. Desde el pasado 3 de abril se conoció que el juzgado federal número 2 aceptó la acción de amparo presentada por las abogadas de las familias Alejandra Cejas y Silvana Llanes, por lo que todo avance en las obras para el tranvía solar sobre estas tierras queda detenido. Afirman que este hecho puede dejar sentado un precedente importante para la provincia y para la sociedad jujeña toda, que viene sufriendo el hostigamiento y avasallamiento del poder político, amparado con el poder judicial desde hace años. La conferencia de prensa podrá seguirse por la radio Red Nacional de Medios Alternativos. 9:30 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, 14 grados 6, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Nuestros delfines están azules, radiantes. Para hoy se espera una máxima de 19 grados. Y para más información puedes visitar www.fmlatribu.com/noticias. Tengo nombres indecibles pudriéndose al sol. Tengo bocas como heridas de volcán lunar. Tengo un niño, está escondido entre relámpagos. Tengo hambre, hambre de mí, hambre de nada. Tuve espejos y de lejos para nada. Fui de niño al cielo a hacerme de relámpagos. Fui capaz de salirme del cauce bestial solo por el tiempo de entrever que no podré sino volver, volver a partirme en dos. De pequeño vi al abrir las puertecitas de un bargueño a la mismísima muerte injusta y bella destejiendo. Me miró con ojos buenos y dijo: hoy no, hoy no, hoy no. Pero no me olvides, tuve miedo como un niño entre relámpagos. Derramamos el agua que íbamos a transformar en el vino para festejar que fuimos capaces de salirnos del cauce bestial. Solo por el tiempo de entrever que aún es tanta la distancia entre tus párpados y mi piel, y mi piel. Me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu, la tribu. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. 11-31-260-887. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11-31-260-887. El WhatsApp de la tribu. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio cordobés. Y vamos a hablar de la importancia del agua, porque se va a realizar un festival por el agua allí. Está Xavi, que lo conocemos, de Jóvenes con Palestina, y es referente de la campaña Fuera Mecorot, y va a participar también ahí en el festival en San Marcos Sierra. También está en comunicación Nico, que coordina el festival. Así que les vamos a dar la bienvenida a esta mañanita tribal. Buen día. Buen día, Pauli, Vani. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compas? Buenos días. Buenos días. Nico, ¿estás ahí? Hay que... Está muteado. Está presente. Está ahí presente. Está. Ahí va. Hola, Nico. Ahí va. ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí haciendo radio a la mañana, y nos parece muy importante este festival que van a realizar. Contanos cómo surge la idea de este festival. Bueno, te cuento un poquito. Yo vengo trabajando en la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida ya desde hace un poco más de un año. Y bueno... Y la campaña siempre ha ido a eventos que organizan otras asambleas, otros grupos humanos, digamos, que trabajan en defensa del agua y de la vida, a recolectar firmas, porque estamos impulsando una ley a nivel nacional a través de una iniciativa popular, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que estaba bueno armar desde la campaña un evento que sea bien específico con las temáticas de las problemáticas del agua de todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, y a partir de esa idea empezamos a hablar con la gente y la gente se empezó a sumar y bueno, y este fin de semana vamos a tener un festival bien amplio, muy lindo, con mucha gente invitada de distintos lugares, gente, va a venir gente, referentes indígenas, van a estar dos de las tres comunidades de acá, de este territorio, de Taipichín, la comunidad Takukuntur y la comunidad Taipichín. Y bueno, y vienen también de San Juan, la abuelita Amta, que es una referente comunitaria de allá, digamos. Y bueno, y después viene un montón de gente de asambleas, de distintas organizaciones, entre ellos vienen Raúl Montenegro, Marta Maffei, Leonardo Pérez Esquivel y bueno, y mucha gente de Córdoba también, ¿no? Uh-huh, así que así surgió todo. Mira, ayer justamente hicimos una nota con la provincia de Mendoza, que también están resistiendo al cambio de la legislación. Ellos tienen una legislación especial de protección al agua y también la megaminería está ahí intentando cambiar esa legislación. Digo, en el territorio cordobés ya hay falta de agua, ¿no? Por tanto, desmonte. Sí. Mira, yo no te voy a hablar en general del territorio cordobés, pero te voy a citar dos o tres casos, digamos, ¿no? Hay en un lugar de lo que es Tras la Sierra, digamos, hay un acuífero muy, muy importante donde se asentaron intereses extranjeros, árabes, y están llevando adelante una producción de alfalfa muy importante. Ellos están haciendo 9 cortes de alfalfa anuales. Y bueno, y esa alfalfa se riega con el agua del acuífero sobre donde, digamos, que está abajo de los campos, ¿no? Hmm. Y ellos están sacando 5 veces más agua de ese acuífero de lo que naturalmente se repone. Los pueblos que están alrededor están tomando agua de diques contaminada, y mientras ellos están regando con una de las mejores aguas que tiene Córdoba, digamos, ¿no? Hmm. Eso, bueno, indudablemente genera falta de agua, ¿no? Por un lado. Por otro lado, acá mismo en San Marcos Sierra nos tocó hace poquito vivir en un barrio que se llama El Rincón, donde estábamos recibiendo 400 litros de agua cada 2 días. Las acequias pasan irregularmente dependiendo un poco de lo que es la lluvia. Y bueno, nos ha tocado estar con 400 litros de agua 5 días, ¿no? Entonces, realmente está escaseando. Si alguien quiere tener una huertita, una plantita, lo que sea, bueno, no nosotros hemos visto cómo se nos han muerto las huertas, ¿no? Cuando nos tocó estar ahí. Ni hablar de lo que son producciones agroecológicas de la zona. Bueno, en Cruz del Eje también de dos riegos por acequia mensuales pasaron a tener 5 riegos anuales. Entonces, bueno, muchos productores tuvieron, los que no pueden tener agua por perforación y eso, tienen que dejar de producir y dedicarse a otra cosa, ¿no? Y eso es una constante en Córdoba, digamos. Toda la gente con la que nosotros hablamos nos cuenta distintas problemáticas de distintos territorios y es todo muy similar, ¿no? En Córdoba, básicamente, digamos, lo que más está afectando al agua es el sector agroindustrial. Claro. Xavi, ¿y cómo va de la mano de esto, no? Es importante saber cómo va la situación del avance de Mecorot en estos territorios. Porque es muy grave realmente de esto que estás contando, Nico, de que nada, este exceso y este abuso en la utilización de ese agua que está buena para las empresas y para ese tipo de cultivos, y que la sociedad tenga que estar tomando agua, consumiendo y utilizando agua contaminada. Ahí está bien en evidencia cuál es la permisividad del Estado y las influencias de las empresas. Entonces me parece importante poder avanzar un poquitito o recordar cómo está la situación del avance de Mecorot acá en Argentina. Sí, tal cual ahí reflexionás, Pauli, Vani. La situación ahora es ahí en paralelo con lo que pasa en Palestina, esto que recibe recién el compañero de la apropiación del agua, ¿no? Esta empresa Mecorot, que es la empresa de agua nacional israelí, que cuando sale de su jurisdicción deja de ser una empresa del Estado y pasa a ser un ente privado, ¿no? Ese es el ente privado que le saca el agua a los palestinos. Ahí la otra vez en una audiencia pública que logramos hacer en Todavía Vía Yala, una compañera contaba que en la zona solamente de Cisjordania, recordemos que Palestina está tiene territorio de Gaza, de Jerusalén Oriental y de Cisjordania ocupada, ¿no? Bueno, anualmente se desvían 500 millones de metros cúbicos de agua, propiamente Palestina, para lo que son las colonias ilegales y lo que son los territorios ocupados. Y los palestinos reciben de esa zona solamente 228 metros cúbicos por año, per cápita, mientras los colonos reciben 2.500 de metros cúbicos de año por cápita, ¿no? En este sentido, reflejamos estos números por el hecho de la apropiación del agua, ¿no? En este caso, las empresas en el propio territorio lo que hacen con la población palestina, bueno, lo mismo vienen a hacer acá. Así que hace una semana se firmó, tres provincias firmaron en este gobierno. Recordemos que el año, en 2022, una comitiva del anterior gobierno, en esta cuestión que no hay color de gobierno, sino es una política de Estado. En 2022, recordemos que la mano de Guado de Pedro, que dicho sea de paso, recordemos que la empresa no firma directamente convenios con las provincias, sino con un ente que se llama el Consejo Federal de Inversiones, que bien dijo un compañero, es como un bypass entre los estados y las empresas, que lo que permite es no poder obtener la información que por derecho, el derecho a la información, no puede recibir la población. En ese momento habían firmado cinco provincias: La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Río Negro. Mirá, justo esas cinco provincias, que hay mega proyectos mineros. Tienen megaminería o proyectos de megaminería, todas las que nombraste. Y Río Negro con el tema de las petroleras. Entonces, bueno, después se sumaron ahora tres provincias más, que son Chubut, Neuquén y Jujuy. Bueno, el litio, el agua para el litio. Entonces, bueno, en esa firma, el principal responsable del Consejo Federal de Inversiones es un íntimo amigo de Guado de Pedro. Hicieron el colegio juntos. Así que esas notas de color siempre vienen bien. Y adivinen quién más estuvo en esa firma de contrato. Nuestro amigo Mario Montoto. Montoto, claro. Montoto, infantil. ¿Cómo iba a faltar Montoto ahí? No, en cualquier columna de Jóvenes con Palestina, cada vez que salimos nosotros, Montoto siempre está. Bueno, en esa firma estuvieron los dos gerentes de la empresa, Mario Montoto, el embajador de Israel en la Argentina, y él, presidente del Consejo Federal de Inversiones, que es Ignacio Lamote, que es el amigo de Guado de Pedro. Así que tres provincias más se suman y ya son 10 las que ya tienen convenio con esta empresa. Y Santa Fe y Santiago del Estero, por ahora el Consejo Federal de Inversiones niega ese vínculo, pero bueno, ya los gobernadores ya salieron ante la prensa que prontamente también, así que ya son 10, serán 12, y la idea será abarcar todo el territorio en este plan maestro hídrico del manejo del agua. Claro. Recordemos que el Consejo Federal de Inversiones es un ente gubernamental interestadual que directamente se relaciona con las provincias. Así que, y para Explicar un poquito esto, porque la otra vez reflexionábamos sobre esta empresa tiene, no es como otras empresas que quizás financian, no sé, proyectos educativos o que tienen banderas, sino que siempre se mueve en las sombras. Hmm. Siempre, bueno, todos los pedidos de informes que se intentaron nos dieron el convenio marco, pero nunca nos adentramos o nos pudieron ofrecer el contrato en sí. Lo que sí lograron, porque ya sabemos que no solamente esta empresa se quiere instalar en este territorio o se está instalando en este territorio, sino también en Chile, en Uruguay, en México, en Guatemala. Bueno, el otro día unos compañeros que son abogados por Palestina tuvieron la oportunidad de conocer el contrato. Y el compañero contaba que, bueno, en 2015 se quisieron instalar, mi corazón se quiso instalar en el Valparaíso, pero como sabemos, ahí en Valparaíso hay una comunidad bastante lúcida y que no permitió la instalación de esta empresa. Pero sí, en la región del Biobío. La región del Biobío es la que limita con Neuquén. Mm. Es todo, bueno. En este contrato, para dato de color, el contrato no se rige bajo legislación chilena, sino en el contrato decidieron que se va a regir bajo legislación inglesa. Entonces así como lo escuchan, entonces cualquier problema, cualquier jurisdicción, cualquier incumplimiento de la empresa, bueno, no, se rige por de otro país. Así que imagínense si ese contrato que los compañeros fueron, pudieron lograr una devolución, lo que debe ser en este territorio, ¿no? Sí, no, es muy terrible, pero acá siempre habitamos también el territorio de la resistencia, por eso, Nico, eso, ¿qué cosas van a suceder este fin de semana en este festival? Bueno, en este festival se va a estar dando toda esta información. Exacto, que es muy importante que circule esta información. Claro, nosotros creemos que no, nada puede cambiar hasta que la gente no tome conciencia, ¿no? Y el proceso para tomar conciencia primero es enterarse y bueno, luego hay un proceso de asimilar todo esto y luego viene la acción, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa visibilizar todas estas problemáticas, tanto lo que está pasando con Mecorot, como el Plan IRSA, como lo que está pasando con estas empresas que vienen a llevarse, como dicen ellos, ¿no?, materia prima, a visibilizar también la estafa económica que eso es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo que es megaminería, lo que es litio, el Estado recibe el 3%, de eso que se llevan, y las personas que controlan cuánto es lo que se lleva para sacar ese 3% son las mismas empresas, o sea que al Estado argentino le está quedando el 1,2, 1,3 de lo que se llevan y lo venden como la salvación a la economía argentina, y realmente es una gran mentira, ¿no? Uh-huh. Sí. Todas estas cuestiones tienen que ser visibles para la gente tiene que poder enterarse de esto, y a partir de ahí iniciar una forma de resistencia y una forma de cambio también, ¿no? Nosotros el día 14 vamos a estar reunidos todas las organizaciones, los pueblos indígenas, pueblos campesinos, todos quienes vengan a participar del festival. Y vamos a bajar una propuesta de trabajo a mediano y largo plazo que es similar, digamos, al proceso que está queriendo vivir Bolivia, que está queriendo vivir Ecuador, México de algún modo también, Colombia, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? En este momento el paradigma que rige el desarrollo humano en casi toda la Tierra es un paradigma donde lo principal, lo fundamental, lo más importante, digamos, es el capital, ¿no? Hmm. Plantea un desarrollo de ganancias y de riquezas ilimitado a costa de la tierra, digamos, y además esas riquezas se concentran en grupos muy pequeños, ¿no? Nosotros vamos a plantear el paradigma indígena, digamos, del buen vivir, donde la vida y la sustentabilidad de la vida es el eje principal a través del cual nos desarrollamos como sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a estar creando con todas estas personas que vienen, recuerdo quienes vienen, ¿no? Montenegro, Marta Maffei, gente realmente con mucha formación, y vamos a empezar a trabajar en la construcción. Lo que estamos planteando es que construyamos esta forma política entre todos los sectores para que tenga la fuerza de todos los sectores y luego pueda llevarse adelante, ¿no? Así que un poco ese va a ser nuestro planteamiento, porque vemos que no importa cuál sea, o sea, esa famosa grieta que han sabido abrir mediáticamente, en realidad es una gran mentira, ¿no? Entre los distintos partidos políticos, digamos, que disputan el poder en la Argentina, pueden haber grietas de conceptos, pueden haber diferencias en cuanto a ciertas cosas, pero de ningún modo hay diferencias en lo que refiere a la forma en la que Argentina se sustenta económicamente, ¿no? Mm. Y lamentablemente a nosotros nos toca ser cantera, ¿no? Nos toca ser un país de donde se extrae todo y no queda nada, o mejor dicho, queda todo contaminado, ¿no? Todo en mal estado. Entonces, realmente creemos que la única manera posible de generar un cambio verdadero es cambiando las formas políticas y sobre todo cambiando el paradigma donde esas formas políticas se asientan, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso vamos a estar planteando el domingo, vamos a estar planteando una construcción colectiva de un paradigma y de una forma política que nos permita tomar decisiones distintas para el territorio nacional y con una perspectiva continental también, ¿no? Porque el continente, o sea, toda América está más o menos, de México para abajo, todo el territorio está más o menos en las mismas condiciones. Y realmente es un continente muy rico, ¿no? Que no tendría por qué haber una sola persona que no pueda comer todos los días, no tendría por qué haber una sola persona que no tenga acceso a agua limpia, ¿no? Agua buena. Sí. Son territorios donde la agricultura se da de manera excelente. Entonces, bueno, un poco recuperar toda esa riqueza. Y sabemos que la única manera posible es esa, ¿no? Entonces nos vamos a estar organizando en ese sentido. Sí, pensaba también en esto, en la resistencia, en la historia, en el conocimiento de tantas asambleas y todo, porque ahí nombrabas toda Latinoamérica, y tan importante que fue todo el movimiento ahí en Córdoba cuando quisieron instalar la empresa más grande de Monsanto y hubo una resistencia que no lo lograron. Entonces, como que también traer a la memoria esos otros tipos de resistencia. Porque yo me acuerdo, en su momento era, eran unos hippies que estaban acampando en un lugar de Córdoba. Pero bueno, pero la resistencia logró que no se instale una empresa, una mega empresa en el territorio latinoamericano, ¿no? Totalmente. O sea, la realidad es que cuando la gente se organiza y tiene un propósito de estas características, que es defender el territorio, los alimentos, la salud, las cosas fundamentales de la vida, digamos, eso tiene una fuerza superlativa, ¿no? Mm. Entonces pueden ser poca gente, los pueden tildar de hippies o de otra cosa, pero la realidad es que eso tiene una fuerza. Y la otra realidad es que todos estos sectores económicos mundiales, que en definitiva son eso, los políticos nacionales son simplemente gente que facilita o que posibilita que estos negocios se lleven adelante acá. Esas personas, esos grupos económicos, se manejan de maneras mafiosas, digamos, ¿no? De maneras ilegales. Bueno, ahí lo que decía, en Chile hacen que un contrato se rija bajo la jurisdicción de Inglaterra, ¿no? O sea, imagínate, son cosas que totalmente descabelladas, digamos, que si la gente lo supiera y si la gente entendiera cuáles son los verdaderos fin, el verdadero fin que estas empresas tienen, por supuesto que no podrían hacer nada, ¿no? Entonces por eso se manejan en el ocultismo y en la sombra, y bueno, por eso también es súper necesario echar luz, ¿no?, a todo eso. Entonces, realmente la fuerza está, un abuelito aymara decía, la fuerza está, lo que pasa es que andamos como hormiguero pateado, ¿no? Todos corriendo. qué buena imagen, sí, ¿eh? Es buenísima la imagen, así resistiendo a eso, a que se vaya disgregando todo. También pienso, va a haber talleres para infancias, la importancia que cada vez, por suerte, es más grande a que cuando nosotros éramos infantes, de incluirlas en este tipo de programaciones, porque parte de lo que decís, creo que es una pata importante de este cambio ideológico y este cambio en la concepción, se tiene que dar también sin subestimar a las infancias y informándole, ¿no?, como haciendo de las partícipes de eso, que también puedan tener una mirada crítica gradual, que vayan creciendo con otra mirar, justamente para poder hacer frente y que realmente se pueda lograr ese cambio y no continuar de esta manera dentro de todos los territorios. Totalmente, las infancias y las adolescencias de estos tiempos, digamos, van a ser las resistencias de los tiempos futuros, ¿no? Es así, y incluso vamos a permitir que los adolescentes y las adolescentes que quieran participar de este círculo de palabra, donde vamos a estar bajando esta propuesta de trabajo, estén, ¿no?, y sean espectadores y también que puedan participar, si quieren, que puedan dar una palabra, porque bueno, es la manera de incluirlos, ¿no?, y es la manera de decirles, bueno, nosotros los estamos tomando en serio, nos interesan y además los estamos formando, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que eso es súper importante siempre. Para quienes nos estén escuchando, el lugar de cita que se da este primer festival en defensa del agua para la vida va a ser el camping municipal ahí en San Marcos Sierra, 13 y 14 de abril, desde la mañana, ¿no? Desde la mañana, a las 9 de la mañana van a estar abriendo las dos comunidades de acá que están participando con una ceremonia al agua, pidiendo permiso, y a partir de las 11 de la mañana se van a dar los talleres y a partir de las 3 y media de la tarde se va a abrir el escenario. Hay un pronóstico de lluvia, pero tenemos un plan B, el polideportivo, el estadio municipal, que está techado. Así que, bueno, la lluvia no va a ser impedimento. Bien. Xavi, ¿expectativas? No, las expectativas todas. Así que ahí súper agradecidas de esta invitación. Trataremos de poder compartir y sumar ahí con todo el material que venimos generando. Y en esto de resistencias, recordemos que Mecolot ya se quiso instalar en 2011 en la provincia de Buenos Aires con una planta potabilizadora, y en esto de los colores de distintos partidos con el gobierno de Daniel Scioli, que o casualidad es el ministro ahora de este gobierno, ¿no? De turismo, bueno, ya sabemos. Entonces, si una vez, y amigo de Montoto, exactamente, y amigo de Bolsonaro, ¿no?, que tiene íntimamente ligado con Israel. Así que bueno, ya pudimos sacar a esta empresa con años de lucha, así que en este sentido tendremos que aunar más fuerzas para echar esta empresa de este país y también seguir acompañando al pueblo palestino, que es el que más sufre el apartheid del agua. Que esta empresa es parte de este apartheid que sufre el pueblo palestino, así que anunciar que el jueves 18 a las 16:30 vamos a concentrar en Plaza de Mayo y vamos a marchar hacia la embajada esta sionista ocupante, para seguir denunciando el cese del fuego, por una Palestina libre y por un fuera Mecolot. Ahí está. Gracias, Xavi, y gracias, Nico, y mucha fuerza para este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, fuerza ahí en esa marcha el El 18. Sí, fuerza, porque realmente es una vergüenza mundial lo que está pasando, ¿no? Es como, uh-huh. O sea, es tan tremendo que parece sacado de una película de ciencia ficción o algo así. Uh-huh. Pero es la dura realidad. Bueno, sí, les mandamos uh-huh. un abrazo enorme. Dale, un abrazo, compadre. Gracias. Pasaba Xavi y Nico anunciando este primer festival en defensa del agua para la vida, que se realizará en el camping municipal de San Marcos Sierra, ahí en Córdoba, 13 y 14 de abril, este sábado y domingo. Dafne Usoraj hace El Surco. ¿Territorio posible? FM 88 Recuperar a fuerza de organización.

FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Con la boca tapada no se dice nada. Rapear no es delito. La corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo. La corona cuenca trajo su enfermedad, el miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana y escuchábamos Urraca Negra, que le damos la bienvenida aquí en la tribu. Buen día, Urraca. Buen día, Marimari Compuché, Marimari Pulamuén. Se va a realizar un festival Nehuen Mapu, ¿no? Sí, este sábado vamos a levantar, esa va a ser, me parece, la palabra clave en este festival, ¿no? Levantar la palabra, levantar la conciencia de toda la violencia que está sufriendo la tierra, el agua, el mar. Nos encontramos ahora en este presente, ¿no? Que nosotros lo veíamos como un pasado, el pasado de la colonización, el pasado de la usurpación de los territorios. Pero en este presente se representa con toda la violencia extractivista que está viendo los territorios. Por eso este festival. Bien. Este festival va a ser este sábado 13 a partir de las 18 horas en Tacuarí 362, ¿no? Exactamente. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? Bueno, primero lo que queremos proponer es una inauguración de una muestra fotográfica, después de una perfo, todo no referido a la defensa de la tierra, ¿no? Pero también la represión, la contaminación. Bueno, así que esta muestra y esta performance artística también va a estar dirigida a ese tema. Después vamos a tener un conversatorio, que eso va a ser como el centro, ¿no?, del festival, porque justamente es bueno empezar a compartir la palabra, ¿no?, lo que pasa en otros territorios, más allá de las fronteras, porque el conversatorio se llama así, más allá de las fronteras, ¿no?, como con las fronteras nos quisieron dividir, pero ahora en este momento donde hay tanta violencia devastada, ¿no?, hacia la tierra, hacia el agua, es una metodología de la violencia que está pasando en todos los territorios. Y eso es también lo que nos convoca, ¿no? Compartir la palabra en este conversatorio de lo que está sucediendo en otros territorios, aparte del nuestro. Y después, obviamente, que vamos a bailar un poco, vamos a compartir música con las cumbia queers, con Satasaya, vamos a tener música colombiana, gaitas afrocolombianas, o sea, va a estar muy lindo, vamos a compartir eso también. Es esta unión, ¿no?, de varios territorios. Proyecciones también, dice que va a haber. Vos, dentro, bueno, además de ser rapera, artista, sos activista también, ¿ves que realmente hay como un mayor compromiso desde el arte y la cultura, no solo para quedar en realizar o producir temas o audiovisuales, sino también llevarlo al acto y empezar a ocupar el espacio público y transmitir y comunicar, ¿no? Y denunciar también a través de la cultura? ¿Ves que hubo un avance en eso? Yo pienso que sí. porque también es necesario, ¿no? El arte, si no es acción, si no convoca, si no denuncia, ¿no?, determinadas cosas que están pasando, ¿para qué sirve, no? Yo sé que durante tanto tiempo se ha diluido todo ese objetivo, ¿no?, que tiene el arte, pero el arte es eso, es comunicar lo que no se puede decir. Entonces sí pienso que en este contexto está surgiendo una resistencia muy importante desde el lado del arte, ¿no? Porque es necesario para vivir directamente. Por eso justamente es este festival, ¿no? Para volver también y que se escuchen otras voces, eso es importante, ¿no? Porque hay a veces mucho racismo, ¿no?, dentro del espacio musical. Lo vivo yo en lo personal, ¿no?, como rapera, como mapuche. Tanto el machismo como el racismo tienen todas esas estructuras de censura que no permiten, viste, llegar. Pero esto es alta resistencia. Este festival apunta a eso. Obviamente que estaría bueno, uno tiene muchas expectativas, ¿no?, pero hace lo que puede. Así que por eso, siempre buscando eso, ¿no?, y que se levanten otros espacios, ¿no?, de resistencia con respecto al arte. Estamos aquí con la Urraca Negra hablando de este festival. Me gusta mucho el nombre del conversatorio, que tiene que ver más allá de las fronteras. Recién hace un ratito hablábamos con los compañeros de Córdoba que están organizando un festival y también decían que esto que estamos sufriendo aquí en la Argentina está sucediendo en todo Latinoamérica, este avance terrible de las multinacionales. Ahí en el festival del sábado, ahí en San Marcos Sierra, lo abren las comunidades mapuches justamente para crear esa otra cosmovisión, ¿no?, que somos parte de esta tierra. Exacto, y también ver a los recursos naturales como no como recursos a usar, ¿no?, sino son seres vivos. Justamente el colonialismo vino a romper también con esa cosmovisión de la visión hacia la naturaleza, ¿no?, cómo sesgó esa visión para explotarla, ¿no?, y para violentarla, para contaminarla. Acá en la Futaguarría, en la ciudad, el Río de la Plata es muy importante, abastece a toda la ciudad. ¿Y qué pasó? Paulatinamente fue envenenado, pero por esa cosmovisión de verlo como un recurso natural, como algo a usar y no a respetar. Entonces, a lo largo del tiempo, toda esa cosmovisión, ¿no?, que vino desde la colonización, después se transformó en capitalismo, destruyó esa visión del respeto a la naturaleza, y que en algún momento esa naturaleza no va a dar más. Va a haber tanta contaminación que el agua ya que estamos tomando en la ciudad no es potable, tiene altas cantidades de cloro, y eso paulatinamente va a traer enfermedades a todas las personas que vivimos acá. Entonces, eso también, el festival viene como a poner es en tela para la discusión, para el entendimiento, para lograr una nueva conciencia de ver a los recursos no como algo, un objeto a usar, sino que son seres naturales, seres que parten de la tierra y que también, si están enfermos, estamos enfermos nosotros también. Sí, y está buenísimo esto que se va dando cada vez más, que son justamente festivales que fusionan distintas producciones, ¿no? Y distintas maneras de comunicar a través de las ferias, a través de los conversatorios, a través de la música, a través de las proyecciones, a través del audiovisual, como que de distintos puntos, quieras o no, te entra, porque todavía hace falta, me parece, igual, más allá de todo el avance, este trabajo de que la gente realmente tome conciencia, más que nada en las metrópolis, de que no son situaciones aisladas, sino que es algo que se genera tampoco en un solo lugar o en un país, sino como, bueno, esto como decimos, a nivel mundial también. Entonces, utilizar esa manera de atraer al público para que de repente, sin darse cuenta, termine inmerso en una conversación que al menos le haga ruido, creo que es la clave también para poder visibilizar y concientizar. Sí, muy bien, como vos lo decías, es un tema de conciencia, ¿no? Y yo creo que paulatinamente, si podemos generar espacios donde se empiecen a discutir o a visibilizar, solamente a poner la palabra, porque justamente del conversatorio hemos invitado a un montón de personas que ya están participando en asambleas ambientalistas, o están en organizaciones que ya están luchando o por el agua o en contra de los agrotóxicos. Entonces, como como que eso es importante, ¿no? También escuchar la palabra de las personas que están tomando parte de toda esta violencia, ¿no?, desatada. Yo lo único que veo es violencia, ¿no? Porque si nos envenenan, o si nos falta el agua, o si la tierra ya está toda contaminada o explotada con la megaminería, realmente estamos hablando ya de que están poniendo en peligro la vida, ¿no? No hay más palabras para más que decir, sino esperar muerte, porque ya vimos como las petroleras, la megaminería, lo único que traen a los territorios es muerte, se secan las plantas, se mueren los animales, ya no hay vertientes de agua. Entonces, entender eso es volver a esta conciencia de respeto hacia la naturaleza. Uh-huh. Así es, y me quedo con esto que traía Vani, ¿no? Que a veces en las grandes ciudades nos parece que todo eso sucede muy, muy lejos, y no, nos afecta, y nos afecta a toda la población. Urraca, ese mismo sábado vas a hacer un taller de rap aquí en la Tribu Mostra. Exactamente, ahí yo estaba a pleno. Pero sí, justo se superpusieron las fechas, pero vamos uh-huh. ahí a estar. A la tarde va a ser, empieza a las 16 horas. Ahí está muy bien. Uh-huh. Y bueno, es eso, ¿no? También es esa utilización, ¿no?, de la herramienta, del arte para esto, para sacar la palabra. Este taller surge justamente del machismo y del racismo que hay en el ambiente musical, ¿no? Entonces, cómo poner la palabra, cómo acuerparnos, ¿no? Uh-huh. Porque hay determinadas palabras, determinadas artistas que no pueden estar en determinados espacios porque justamente no hay inclusión o hay violencia, que justamente a veces uno no quiere pasar por esas situaciones y sin embargo están, ¿no? Entonces, poner eso, ¿no? Empezar a sacar esa voz que tenemos, hay muchas cosas por decir y más en este momento, y más también con toda la violencia cotidiana que uno vive, y si no la podemos transformar en arte, eso es lo que vos decías, de resistencia, si no podemos poner la palabra y no sé para qué estamos. Entonces, generar esos espacios fue el objetivo, y bueno, nada, voy a tener la colaboración de Paulo acá, que también ahí está poniendo harto Nehuen para que todo esto suceda. Uh-huh. ¿Y tenés que tener experiencia, saber rapear, o podés venir? No, vengan. Yo les decía, vengan a probar, eso está bueno, en el lugar de que uno a veces no está poniendo la voz todo el tiempo. Bueno, poner la voz y expresar algo, ¿no? Y expresarlo desde el lugar que uno quiere, ¿no? Desde lo que está permitido. Entonces, eso también viene, el rap viene de eso, ¿no? Viene de la lucha contra el racismo, de toda la violencia que se estaba viviendo, tanto los afroamericanos como los indígenas también que están ahí en Estados Unidos en ese momento de la creación del rap. Entonces, después, obviamente, con el tiempo se diluye todo, pero realmente, o sea, es una palabra de denuncia el rap, y viene a eso, ¿no? Más allá de que siempre lo quieren diluir, pero vamos a crear esos espacios, ¿no? Y en ese sentido, además de... Perdón, Raka, yo te saludo desde la distancia. ¡Ay, Mari! Yo decía, me acá están hablando acá está, de allá. Mirá. ¡Ay, Mari! Apareció una voz desde lo lejos. Ahí va. Venía escuchando atentamente. Ay, desde las redes del internet. Me pregunto, quizás porque me suena un poco más cercano, pero pienso, si alguien tiene algo escrito en un cuadernito, alguien que se sienta más cerca de las palabras, de la poesía, ¿las puede llevar al taller y ver cómo eso después se transforma en algo más rapero? Sí, obvio, eso mejor todavía, porque es evidente que ya había ahí motivación. Justamente viene eso, el taller, a poder poner esas herramientas que a veces no las tenemos a mano, y bueno, y hacerlo colectivo, ¿no? Esto de transmitir los conocimientos y para que crezca, ¿no? Porque si no, nos estancamos. Así que sí, de una, que vengan con todos sus escritos, sus barras, con lo que tengan. Sí, inscripción previa no, es directamente Milu y entré, y para todas las edades, ¿no? Sí, si se quieren inscribir, si quieren decir sí, voy a estar. Para así, asegurar. Es exactamente, sí, pueden venir y pueden escribir ahí a la página. Pero si no, o sea, no hay problema, vengan. Sí. Y es un taller a visera consciente, ¿no? A visera consciente, bien, gracias por aclarar. Porque también eso es importante. Sí, y también estamos hablando del festival que va a ser el mismo. mismo día después venís, te haces el taller de rap, viste que nosotras organizamos toda la movida. Te venís, haces el taller y después te vas para allí, para en San Telmo, Tacuarí 362, este festival Nehuen Mapu, que es una organización colectiva de las migrantas por la cultura, de Curu Cultural, de Vena Rota y el Bloque Migrante, también con entrada a la visera consciente. Exacto, ¿no? Muy bien. Y es importante, ¿no?, lo colectivo para eso, para tejer redes y resistencias. Uh-huh. Pasa tus redes sociales para que puedan invitarte o convocarte para cualquier actividad y para que también escuchen tu música. Bueno, estoy en el YouTube como Urraca Negra MC, Urraca con K, y también en el Instagram Urraca Negra MC. Me pueden seguir por ahí. Gracias, Urraca, por venirte, por invitarnos a este festival Nehuen Mapu en defensa de la tierra, este sábado 13 a partir de las 18 horas, ahí en Tacuarí 362. Mañum. Tu nu tum tum tani tru tuga meu askin tun tani quifike kuse kenyu ke askin tun tani quifike futa ke chao askin tun tani pune wem ne wem askin tun tani pune wem ne wem. Paredes blancas, papeles, fotos, experimentos atraviesan el tiempo. La mirada del wing alimenta su ego, su compulsión de acumular trofeos. Genocidas científicos, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, en una espiral y se vuelve a repetir. La frialdad del mármol en sus escaleras alarga la espera, cautiverios en sus vitrinas de madera. Nos quieren volver objeto, pero nuestros espíritus son guerreros. Palabras como susurros se escuchan al oído. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Que devuelvan hasta el último de los huesos que se robaron en la campaña al desierto. Que devuelvan y que renazcan otra vez. Wifi Puey Café, Wifi Pumachi, Wifi Pula Miel, que rompan el silencio que lleva más de 100 años de espera. No creemos en su Cristo, no creemos en su iglesia, no creemos en su ciencia. Que vuelva Tani Kimun, Tani Rakisuan, Tani Nehue. Nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena. Que envenena, que enferma, que envenena, que enferma. Amo tu niego, changuinca. Amo tu niego, changuinca. Amo tu niego, changuinca. Tu nu trum tum tani tru truca meu askin tun tani quifike kuse kenyu ke askin tun tani quifike futa ke chao askin tun tani pune we askin tun tani pune we askin tun tani tru tru tani quifike tun tun La educación nos hizo ocultar, pero nuestra memoria ancestral no lo permitirá. Esto no es un museo, es una cárcel científica, un zoológico humano para nuestras ancestras, para nuestros ancestros. Malditos están los Wincas y toda su descendencia racista. Jugaron con nuestros ancestros. Se creyeron impunes, se creyeron superiores, pero la Mapu en su silencio inmenso se encargará de ellos. Se encargará de ellos. Se encargará de ellos.

10 de mayo, Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Tickets Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio del sorteo que tanto nos gusta, ¿no? Vamos a ir al territorio del sorteo para que la gente nos cuente qué es lo que están buscando. La Delio ya se encontró con unos libritos, nosotras nos encontramos con unos mates. Y ahora es el momento de anunciar el sorteo semanal. Vamos a sortear una libretita para que te anotes todo lo que quieras venir a rapear acá o para que te anotes todos los lugares a donde ir. Un cuadernito, un anotador que tiene una tapa muy especial porque es un cassette. La tapa de toda pintada con un arte hermoso. Esto lo realiza pinauna.arte. La buscan en Instagram y ahí también pueden ver la cantidad de cuadernos artesanal, todo hecho a mano. ¿Cuál era la consigna, Delio, que tiraste ayer para poder participar del sorteo hasta que esté subido el posteo? Pueden comunicarse al 11-31-26-0-88-7, al 4864-0489 o a través de las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena respondiendo. ¿Con qué otro objeto que no sea el cassette ustedes elegirían hacerse un cuaderno? Y yo estuve pensando seriamente y dije, a mí me gustaría tener uno de esos celulares viejos, el zapatófono, el que era bien viejo, pero cortadito al medio y hecho una libretita. Me divierte un celularcito como formato para escribir a mano. Es muy lindo. Yo tengo hechas... libretitas donde tengo anotados los números de teléfono. Uh-huh. O por ejemplo, sí, mermelada de naranja con lavanda, no, con lavanda no, con albahaca, que la voy a hacer con albahaca. La hago la semana que viene a pruebas. Nada, cositas, en vez de tener una pizarra o algo, lo tengo hecho con disquetes. Ah, mirá, los disquetes también que salieron de uso y pueden ser buenas tapas, ¿no? Lo tengo hecho desde hace años y funciona. Y después pensaba, hablando de esto, el otro día sacamos el tema con Juli de cómo recuperar tus recuerdos y no sé qué. Y yo recordé que tengo VHS de promoción Bariloche 1997 que queríamos digitalizar y dije ayer cuando escuché la consigna, dije, capaz que eso sirve para hacer un libro de tapa dura y después linké directamente y dije, el libro de cocina puede ir hecho con los VHS que tengo al pedo en mi casa, que nunca digitalicé. A mí me parece una gran idea, pero antes de tomar el VHS de tu viaje a Bariloche, que no vamos a decir qué promoción pudo haber sido. Sí, 1997. Tenemos que hacer una noche de cine y verlo. Una noche de cine y verlo, sí, claro, pero esa era la idea. Esa era la idea, poder digitalizarlo y después que el objeto quede para hacer un cuaderno o el libro de cocina. Paulita. Protegido además contra los peligros de la cocina, tapa de plástico dura ojo, está bien. Es tapa dura, sí, por eso me pareció como muy buena idea. Aquellas personas que lo pueden hacer a partir de ahora, porque no tenemos hecho el posteo todavía, ¿no es cierto? Me parece que todavía no, pero lo pueden empezar a participar. Pinauna.arte, ahí encuentran todas el material y las producciones que tiene hecha, que son muy hermosas. Hasta borda las tapas, ¿viste? Bordado también le agrega bordado a las tapas de los cuadernos. Es muy, muy lindo lo que hace. Quienes quieran participar tienen tiempo hasta el viernes, porque a las 11 menos cuarto aproximadamente, menos 10, menos 5, vamos a estar sorteando este hermoso producto. Se pueden comunicar en las redes, como ya dijimos, y esto me llevó también a algo que me encanta, que es poder visualizar ciertas cositas un poco bizarras y que me traen recuerdos para poder musicalizarla el momento del sorteo. Yo recomendaría que te corras de la silla, te levantes y que despliegue tus dotes de bailarina cuando escuches este tema. ¿Pusiste un tema de cassette? Puse un tema de cassette, porque de VHS, en realidad, de cine shampoo, el de cassette viene mañana. Bueno. Que gente que tiene nuestra edad seguramente va a recordar esta escena hermosa del final de una película. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Y ya bailamos, dame la mano que ya bailamos. ¿Tienes? Ahora yo me subo a la mesa y vos me levantás tus brazos y me tiro y me agarrás, como hicieron en la última escena de Dirty Dancing. Someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, but we seem to understand the urgency. I guess she gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love. Yes, I swear it's a truth, and I love you. Every time of my life, and I search through every open door till I find the truth, and I. So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. No. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me. And remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love, because I am the time of my life. I never felt this way before. This I swear, this I swear, it's the truth. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Avance histórico para la educación inclusiva. A partir de una causa judicial iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, el gobierno porteño se comprometió a evitar y sancionar la exclusión escolar de las personas con discapacidad. En 2019, ASIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su portal web, la asociación afirma: la política adoptada permite dar un paso fundamental en el camino de asegurar que las niñeces y adolescencias con discapacidad puedan asistir a las mismas escuelas que las demás, derecho que hasta el momento no les era garantizado. A su vez, resulta ser un precedente de gran utilidad para las autoridades públicas y los colegios de todo el país, que pueden encontrar en ello un modelo para transformar sus propios sistemas educativos y sus culturas escolares. Tras años de exclusión, la justicia educativa parece estar más cerca de alcanzarse. El agronegocio se cobró otra vida campesina en Santiago del Estero. Fabián Martínez, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, fue asesinado el viernes 5 de abril en el paraje San Francisco, en el noreste de la provincia. El crimen sucedió luego de que una banda armada usurpara tierras de uso comunitario y se acusa a un hombre llamado Jonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios. El asesinato ocurrió el viernes, aunque el conflicto tuvo un punto de inflexión el 28 de marzo, con la llegada de un grupo armado al paraje San Francisco, en el departamento de Alberdi. Los hombres, señalados como pertenecientes a la banda de los Padilla, comenzaron a acercar los campos. En esa zona rural, los campesinos del Mocase Vía Campesina crían a sus animales que pastorean en predios compartidos. Desde el Mocase Vía Campesina especificaron en un comunicado, en referencia a la banda de los Padilla: son conocidos en toda la zona norte de Santiago del Estero por ejercer violencia utilizando armas de fuego en distintos conflictos vinculados a usurpación de tierras pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas a favor del pseudo empresarios. Desde el Mocase Vía Campesina señalaron que la empresa detrás del asesinato es Porta Hermanos, denunciada en la ciudad de Córdoba por la contaminación con su fábrica de bioetanol en pleno centro urbano. Comunidad Vía Puente Quemado solicita agua y alimentos. La comunidad de Misiones solicita ayuda económica para poder comprar agua y alimentos. En pleno siglo XXI, la comunidad no cuenta con agua potable ni energía eléctrica. Santiago Ramos, cacique de la comunidad, indicó a través de un video que necesitan ayuda, ya sea de organismos que puedan colaborar para comprar agua y alimentos. Lamentablemente nosotros no tenemos perforación de agua. Además, sostuvo que a pesar de que los chicos tienen la escuela, la misma no cuenta con servicio de agua ni de servicio eléctrico. La comunidad está pasando muy mal en la parte económica, cerró. Ya el año pasado el cacique había señalado a que no se puede hacer uso de los bienes naturales, padecen los agrotóxicos de las empresas forestales y tampoco se puede utilizar el territorio que les pertenece, incumpliéndose así los derechos de la Constitución Nacional. Decenas de despidos sin causa en infraestructura ferroviaria de Trenes Argentinos. Este lunes, decenas de trabajadores fueron impedidos de ingresar a realizar sus tareas normales y habituales en la empresa Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, sin motivo y causa alguna. Todavía no hay número preciso, pero los gremios calculan que llevan despedido el 15% del total de trabajadores de la empresa. Los trabajadores fueron bloqueados del sistema interno durante el fin de semana. No hay contratades entre las personas despedidas, sino empleados con muchos años de antigüedad. Esto se traduciría en el vaciamiento de los ferrocarriles para su privatización, como viene planificando el gobierno. La Unión Ferroviaria, junto al apoyo de otras organizaciones, emitieron un comunicado de urgencia para repudiar los hechos y se declararon en estado de alerta y sesión permanente en todo el ámbito ferroviario. Asimismo, adelantaron que solicitaron una reunión con carácter de urgencia a las autoridades competentes para el tratamiento de esta situación. Hasta el momento no han tenido respuestas favorables. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana y 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 53% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy, este 10 de abril. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Sudan Archive hace NBPQ. Then I would get into other parties. Winning all the Grammys, make the boys happy. Fuck niggas nasty, think I'm sexy. Fuck all of that shit, give me some masters. It'll be fatter than the whole planet. You think I'm playing, but I'm just saying. If you work hard, I won't get no dollar. Look what you started, dreams getting farther. Then I remember Reginald's daughter. Cause I'm not average, average, average, average, average, average, average, average. Cause I'm not average. Let me tell y'all about this girl, Sudan. She had a great big heart and a real big smile. Mama knocked on the door, go right at the tat. She said, my boyfriend think you can be a star. So we set her up in a pop duo with her twin sister, Catherine Parks. And it really didn't even work out like that. Got kicked out cause she laid on her back. Well, that's how it seemed to her mommy and daddy. Crying on her boyfriend, they would never understand me. When all she wanna do is watch Sailor Moon, smoke weed and stare up at the moon. Just because I'm hard to manage doesn't mean I cannot have it. I just wanna see us lavish. Bunch of niggas in some mansions. I ain't living with some ratchet. All my exes got the maddest. They been started on my magic. Once I started wearing lashes, I flew away, it's a habit. Cause niggas out here showing rations, taking without ever asking. All you focus on is fashion. I wanna know how it functions. Busy with all that fuck shit. Where this psychedelic drugs at? Always trying to do some fun shit. You know I make nothing to something. She's a hoe, that's a slump shit. I just wanna have my titties out. Titties out, titties out. I just wanna have my titties out. Titties out, titties out. Titties out. canción en vivo para el festejo de los 10 años tiene que estar sí o sí. Esta la sabemos todos. Nos quedó el contacto de quienes lo hicieron. ¿Sabes que no sé? Eran artistas callejeros que se vinieron acá y grabaron. No sé, pero podemos. ¿Pero fue en el primer año? Sí, sí, podemos seguir. Podemos buscarlo. Tenemos tiempo para buscarlo. Hay tiempo. Yo me ofrezco a ir haciendo un rastreo y ir haciendo esos cortes y editándolos. Si hay alguien más que quiere hacerlo y va escuchando los programas viejos, nos puede avisar para decir, che, era esta persona. Entonces la rastreamos, le escribimos y le invitamos a que venga a tocar en vivo la canción del final. Si llega a estar viviendo en otro lado, no importa, porque la tecnología ahí juega a nuestro favor y hacemos que se contacte y que nos cante en vivo desde Bélgica, por ejemplo, si está viviendo en Bélgica. Y nosotras le hacemos los coritos en vivo. Obviamente, sí, obviamente. Sí. Y la corio. Yo quiero invitar, ¿saben a quién quiero invitar? ¿A quién? A la que dice, mamá, mamá, odio la tribu. A Danae, sí, ya, capaz que ya a esta altura nos quiere un poquito más, pero ella necesita organización porque está viviendo en el sur. Ya debe tener que unos 10, 11 años capaz, 10 yo años. Invitarla capaz, a nuestro tener. Festejo. La podemos invitar y que conduzca el evento. Capaz que ahí ganemos su corazón. Ahí va. Bueno, no se vayan porque ya llega la montaña, toda la programación de la tribu. Si aún no salieron de sus casas y sus casas están bastante templaditas, llévense abrigo porque está fresco, ¿eh? Una camperita para el vientito. Bueno, nos tenemos que retirar. Así dice. ¿Cuándo nos vemos? Mañana a las 9 de la mañana, desde Arenales y Capital Federal. Charco.